tras siglos de espera, bajo el sello de Osiris, la reencarnación del faraón ha llegado. We'll be right back. que un día se la